abandonado. Estoy tomando un trago con mi pensamiento vago. Me tienes como un loco pensando en ti, mi vida, mirándome la herida que ya tú me has dejado. Se me hace un imposible que te hayas tú marchado, sabiendo tú que siempre mi corazón te ha amado. Ahora aquí me tienes tomando en las cantinas, esperando a ver si un día, esperando a ver si un día mi corazón te olvida. Me tienes como un loco pensando en ti, mi vida, mirándome la herida que ya tú me has dejado. Hace un imposible que te hayas tú marchado, sabiendo tú que siempre mi corazón te ha amado. Ahora aquí me tienes tomando en las cantinas, esperando a ver si un día, esperando a ver si un día mi corazón te ha amado.